Bueno, pues nada, buenas tardes y gracias como siempre de verdad por asistir y porque soy en realidad la voz, ¿eh? Quienes ponéis voz y quienes ponéis en la calle y en la gente de Archidona cada una de las cosas que movemos, así que sin vosotros no seríamos nada. Así sé que os estoy entreteniendo y que hoy lleváis un día complicadito. De manera que, bueno, que yo esté aquí sentada quiere decir que, lo voy a decir en alto, por fin tenemos campamento. Sé que hay muchos padres, muchas madres que preguntan que qué pasaba este año con el campamento, que si iba a haber, que si no iba a haber. Bueno, la verdad es que este año ha sido un poco más complicado porque, como sabéis, tradicionalmente lo venimos llevando a cabo en los Borbollones. Este año hemos cambiado de sitio, no de actividades, no de monitores, pero bueno, tenemos un lugar precioso, paradisíaco, un lugar VIC que está declarado de interés natural y que estoy segura que a los padres les traerá muchos y muy buenos recuerdos, como me los trae a mí de antiguo San Isidro, que hoy se llama Molino de Madaura y que todo el mundo seguramente lo conocerá como el Cortijo de Don Gregorio, que está justo detrás de las viñas. Allí se ha llevado a cabo una rehabilitación importantísima y se ha quedado un albergue magnífico, maravilloso, por aquello de cambiar y porque la verdad los precios eran más asequibles, hemos decidido que este año lo vamos a hacer allí. Así que nada, comentarle a los padres que las inscripciones ya están disponibles, que hay un máximo de 55 plazas, eso también lo hemos tenido en cuenta. En años anteriores solo nos podíamos llevar a 34 niños y muchos se quedaban con las ganas. Este año así y de esta manera podemos ampliar un poco también la oferta. Así que hasta 55 nos los llevamos. Nos los llevamos a un sitio precioso que además está muy cerquita de Archidona. Y cómo no, vamos a celebrar la Noche de Estrellas. Así que hemos buscado fechas para poder encajar. Del 7 hasta el 13 de agosto. Los niños van a estar allí conviviendo y con un montón de actividades, igual que llevamos a cabo el año pasado. Entre las más destacadas y las que pueden ser atractivas para ellos, lógicamente, el pinball, la tirolina, escalada, tiro con arco, orientación. Y ahora las que pueden ser más interesantes para los padres, inglés, por ejemplo, y algún que otro taller educativo. Este año también habrá un viaje que está incluido en el precio a la playa. Así que, bueno, vamos de sorpresa en sorpresa. Animar a los niños de Archidona entre 8 y 15 años, aquellos que quieran de verdad vivir una aventura. Y lo digo porque lo pasan muy bien, luego no quieren venirse y se vienen llorando. Así que animarlos a todos a que participen. Es una semana completamente distinta, con mucha tranquilidad para los padres porque está cerca de casa, pero un lugar de convivencia, un lugar de aventura, que yo sé que hay muchos niños que ya están esperando y deseando que llegue esa semana. Haremos nuestra noche de estrellas, haremos nuestra orientación, llevaremos los telescopios y, bueno, pretendemos que sea una semana diferente, sin irnos demasiado lejos de casa, que también es interesante y tranquilizador para los padres. Hay un número de cuenta en Cajamar que, como cada año, las inscripciones estarán aquí a disposición en el ayuntamiento. Se hace el pago en Cajamar y a continuación una de las partes de la inscripción se queda para el ayuntamiento para tener constancia y la otra parte se la lleva el interesado. El jueves 2, creo que es día 2 de agosto, habrá una reunión con los padres pues para ampliarles un poco la información de aquello que tienen que llevar, a lo mejor si necesitan saber el tipo de menú, en fin, todas esas preguntas que a los padres nos preocupan, allí serán aclaradas absolutamente todas las dudas. Y ya está. Que si yo tuviera, ay, perdón, se me olvida lo más importante. El precio son 170 euros. Yo creo que es un precio muy, muy, muy asequible para pasar prácticamente una semana, insisto, con un montón de actividades, con un montón de monitores que están pendientes de los niños. Y bueno, aquellos que ya han estado otros años lo cuentan. Simplemente es hablar con ellos y algunos de ellos ya van a repetir. Animarlos, que se animen, que se pasa muy bien, que son unos días distintos y que lo hacemos con esa ilusión. Que se diviertan, que aprendan, que convivan y que dejen las maquinitas. Ya está.